Este equipo de especialistas asesorará a la Fundación en el desarrollo e implantación de sistemas de autocontrol sanitarios. En el exterior nos volvemos a fijar en Estados Unidos. Ahora sabemos que los alumnos de la escuela Sandy Hook, el lugar en el que se produjo el viernes la matanza de 20 alumnos y 6 adultos, reanudarán las clases en un centro de una localidad cercana situados a 10 kilómetros de distancia. Las clases se encuentran suspendidas por lo menos hasta el martes en los 7 colegios públicos de Newtown. A esta hora, normalidad en todas las carreteras de Andalucía. Los termómetros marcan 12 grados en Nerva, Huelva, 10 grados en Huesa, Jaén, 14 grados en Araal, Sevilla. Son las 10 y casi 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Nuevo suceso en Estados Unidos. La policía ha matado a un hombre que, armado con un fusil, era sospechoso de haber cometido un triple asesinato en Oxford, en el estado de Alabama. Según la policía, tras una disputa familiar, este hombre ha tiroteado a varios de sus familiares, entre ellos un niño de 2 años. Hay 3 personas fallecidas, ha dicho la policía, tras el tiroteo. El hombre huyó en coche y fue alcanzado por los agentes. Eso en un fin de semana marcado por la matanza de la escuela de primaria Sandy Hook. En solo 2 horas espera la llegada de Barack Obama a Newtown, donde se van a celebrar una ceremonia multiconfesional como recuerdo a las víctimas de esta tragedia. Y en Andalucía, trágico también el fin de semana en las carreteras. De hecho, la mitad de los fallecidos este fin de semana al volante en España han perdido la vida en Andalucía. De los 14 fallecidos, 7 transitaban por nuestras carreteras.